Comisario, anoche, bueno, ustedes trabajaron sobre un hecho de un abigeato en la zona de Santa Luisa. Cuéntenos cómo fue y qué pasó. Bueno, efectivamente, en la noche de ayer, alrededor de las 22 horas, se recibió un llamado a la subcomisaría de Loma Negra de la presencia de un vehículo sospechoso en la inmediación de un establecimiento. Es así que ha noticiado el personal de la del puesto de vigilancia de Santa Luisa. Se dirige al lugar y sorprende en el interior de un campo, el establecimiento San José, inmediaciones de Durañona, un vehículo Ford Escort color gris, se encontraba en su interior. Habían faenado dos animales vacunos, donde al ver la presencia policial, las personas que se encontraban en el interior del campo, que lo hicieron cortando la cadena de ingreso, se dan a la fuga a campo traviesa y bueno, abandonan el auto y después huyen amparados por la oscuridad, lo que se produce. El personal de Santa Luisa enseguida solicita apoyo, además personal policial, se hace un cerrojo en la zona, pero sin resultados positivos en relación a los ocupantes. Sí se secuestra el vehículo, un Ford Escort, que ya está identificado el propietario, corresponde a una entidad, Huatre, a un gremio. El vehículo en este momento se encuentra recogido en la causa que se instruye por abigeato en grado de tentativa. Instruyen las actuaciones en la subcomisaría de Loma Negra. ¿Cuántos animales eran que habían cambiado? Dos animales vacunos, de los cuales, bueno, no se pudieron llevar nada, evidentemente, quedó todo en el lugar, y tenemos el vehículo secuestrado. Se encuentra en este momento en plena etapa investigativa.